El padre David Especchiale, doctor en Sagradas Escrituras, aborda semanalmente distintos temas bíblicos. La Biblia nace dentro de la Iglesia. Siempre las intervenciones de Dios son anteriores a la Escritura. Con Biblia en mano, con el padre David Especchiale. Los lunes a las 9, 16 y 23 horas por Radio Ave María. FM 90.5. Acá estamos de vuelta por Radio Ave María, la Radio Católica de San Luis, en la parroquia Nuestra Señora de Fátima, de la ciudad de San Luis, con el padre David Especchiale. Padre, como siempre, gracias por recibirme acá para hacer este programa que se llama Con Biblia en Mano. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto recibirte, un gusto que estés aquí, una alegría. Y bueno, una alegría de hacer un nuevo programa. Saludamos a la gente que nos está escuchando. Vos sabés, padre, que yo no sabía la repercusión que tenía este programa. Bueno, sin ir más lejos, por ejemplo, anoche, como a las, creo que 12:30, ya a esa hora tengo el teléfono apagado, pero recibía mensajes pidiéndome las grabaciones de este programa. Sabemos que hoy, en esta era tan tecnológica, digital y de internet, que si bien los medios de comunicación tradicionales, como por ejemplo este que es la radio, la gráfica, la televisión, si bien informan, hoy yo creo que la información más rápida va por ahí, por otro lado, por los medios digitales, por internet. Inclusive creo que la gente se entera más rápido por el WhatsApp, inclusive, claro, que eso se ha convertido en un medio de comunicación muy eficaz a través de los grupos. Uno se entera de cosas ahí al instante, con las cámaras que tienen los teléfonos, con la posibilidad de grabar y todo eso. Bueno, por WhatsApp sabemos que hay gente que está escuchando este programa, gente de... y los vamos a saludar, porque tenemos ahí unos fans, podríamos decir, o tuyos, padre, tuyos, de La Pampa, de Mendoza, de San Juan, y del sur de Mendoza, de la zona de San Rafael, Alvear, Malargüe, bueno, que siempre están esperando... De Buenos Aires también. De Buenos Aires también, están esperando esta grabación, están esperando que les llegue este material para que, bueno, puedan ir aprendiendo un poco más sobre las Sagradas Escrituras. Así que acá estamos para hacer este programa para ustedes, hoy con un tema nuevo, padre. Así es, así es. Vamos a ver temas diversos y así más cortitos, y vamos a ir dando la respuesta a cada uno de ellos. Vale. El primer tema es el del agua bendita, el uso del agua bendita. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué los católicos usamos el agua bendita? Bueno, este uso del agua bendita es un uso muy antiguo. Se remonta al profeta Eliseo, en el siglo 9 antes de Cristo, aparece en el segundo libro de los Reyes, donde él echó sal al agua que estaba amarga y se convirtió, el agua se convirtió en agua dulce. Uh-huh. Y con ella la usaban, fue costumbre ya después del pueblo de Israel el usar el agua para las abluciones, para las purificaciones. Entonces, a tal punto que, por ejemplo, el profeta Ezequiel dice: derramaré sobre ustedes un agua purificadora y serán purificados. Es decir, el mismo pueblo de Israel usaba esto. Y en el Salmo también dice, el Salmo 50 dice: purifícame, lávame por dentro. Rocíame con el hisopo. Rocíame con el hisopo. ¿Qué más dice? Quedaré limpio, lávame y seré totalmente blanco, más que la nieve. Es decir, hay un uso ya en la época del rey David, inclusive del siglo X antes de Cristo, inclusive antes que Eliseo, del uso del agua bendita, del agua como signo de purificación, como signo de limpieza del alma, sí. O sea, no solamente del cuerpo, sino como signo de la limpieza del alma. Y nosotros también lo usamos justamente con esa intención, para purificar nuestra alma, para recordar los compromisos contraídos en el santo bautismo. Uh-huh. O sea, al santiguarnos, al hacer uso del agua bendita, recordamos lo que recibimos en el agua, en el bautismo, y por lo tanto eso nos purifica, nos fortalece, y a su vez también el uso del agua bendita nos ayuda para mantenernos en presencia de Dios y pedir su protección. Padre, vos decís que el agua bendita nos purifica el alma. Claro. ¿Acaso lo que purifica el alma no es el sacramento de la confesión? Sí, sí, en primer lugar es el sacramento de la confesión, que es la purificación más importante. Yo cuando estoy en pecado me confieso y el sacramento me purifica. Sí. Es más, obra por eficacia del propio sacramento, ¿no es cierto? En cambio, el agua bendita, obra en virtud no del propio sacramento, sino en virtud del que está usando el agua bendita. Si yo la uso con devoción, me purifica de los pecados veniales que yo tenga. Los pecados veniales. Los pecados veniales. Los pecados mortales solamente se perdonan con confesión. Los pecados veniales, que también son, no quiero mezclar temas, ¿sí? Pero cuando uno reza el pésame, sí, que también son purificados, o sea, se limpian, es como rezar un pésame, usar con devoción el agua bendita. Exactamente, uh-huh. Vendría a ser lo mismo. Son sacramentales, como decís vos, no sacramentos, sino sacramentales. Y entonces el uso del agua bendita, usada con fervor, así como el rezado del pésame con fervor, se purifican los pecados veniales. Como así también el mismo comulgar con agua, con devoción, se borran también los pecados veniales. Así que hay muchas maneras de borrar los pecados veniales. Por supuesto que la confesión obra, como se dice en teología, ex opere operato, o sea, por sí misma, en virtud de la fuerza del mismo sacramento, y borra y limpia todos los pecados y los destruye, todos los pecados que tengamos en el alma. Mientras que los sacramentales depende del fervor, de la devoción que uno ponga al usar estos medios. Ya, claro. Al usar estos medios, sí, sí. Bueno, entonces, fíjate también acá, el Señor dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 5, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto hace referencia al bautismo, evidentemente, pero también hace referencia a la necesidad que tenemos de hacer uso del agua para las purificaciones, para esta purificación, digamos, más, tipo sacramental que hacemos nosotros. Y eso nos ayuda, ciertamente, y usarlo con devoción. Fíjate que para espantar al demonio, esto fue, la Iglesia lo tomó del pueblo de Israel, y se remonta a tiempos apostólicos el uso del agua bendita, y oficialmente se conoce la fórmula del agua bendita exorcizada, es decir, con sal, en el año 105 por el Papa Alejandro I. Así que fíjate cuán antiguo que es el uso del agua bendita dentro de la Iglesia. Luego también lo ponen no solamente el Papa, sino también obispos, sacerdotes, y también inclusive el tema del aceite, que lo van incorporando a los a los sacramentales y al uso, como por ejemplo el Santo Crisma, etcétera. Por lo tanto, es muy importante que usar el agua bendita y el agua sobre todo exorcizada, porque tiene una fuerza muy grande. El demonio lo espanta y nos purifica el alma fuertemente. Así que el agua que se usa para exorcismos es agua bendita con sal. Sí, es la que corresponde, sí, porque tiene una fuerza más grande, porque se dice, hay toda una fórmula para hacer el agua bendita con sal, porque se exorciza la sal, se la bendice, luego se exorciza el agua, se la bendice, y después se la mezclan, se hace una conmixtio, una conmixtión, digamos, y se juntan y tiene una fuerza particular, más que el agua común bendecida. Así que si es posible que se use el agua así exorcizada, el agua con sal, que tiene una fuerza más grande todavía que el agua bendita simplemente. Bien. ¿Tenemos otro tema, padre? Sí. Pero vamos a hacer algo. Lo presentamos y vamos a la pausa, escuchamos un poco de música. ¿Cómo no? Y seguimos. Bueno, el próximo tema va a ser el tema del ayuno. ¿Por qué los católicos no ayunan? Bueno, vamos a ver qué dicen las escrituras. Enseguida regresamos. Estamos haciendo con el padre David Especchiale con Biblia en mano. Si quieren dejar alguna pregunta, alguna duda o también algún tema para que podamos tratar, ya saben, pueden escribir un WhatsApp al 2664-344446. Déjanos tu mensaje de audio. WhatsApp 2664-344446. Estamos en contacto. Radio Ave María. Déjanos tu mensaje de audio. WhatsApp 2664-344446. Estamos en contacto. Acá estamos de vuelta con el padre David haciendo Con Biblia en Mano. Repito el número de teléfono, pueden mandar un mensaje, puede ser un mensaje de audio también, si es así mejor, pidiendo algún tema para que se pueda tratar en este programa o dejando su saludo, su comentario al 2664-344446. Padre, ¿con qué seguimos? Bueno, habíamos propuesto el tema del ayuno y nos preguntábamos por qué mucha gente dice, ¿por qué los católicos no ayunan? Y eso no es cierto, que los católicos no ayunan. Ciertamente que los verdaderos católicos sí ayunan. Aparte hay dos días al año que está mandado el ayuno, sí, que es el miércoles de ceniza y el viernes santo. Son días que está mandado bajo precepto, digamos, el ayunar. Pero hay gente que ayuna mucho más. Y lo que pasa es que, como dice el mismo Señor en el Evangelio, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. No lo andan publicando, no andan así con una trompeta diciendo yo ayuno como hacían los fariseos. Simplemente el ayuno que lo vea Dios, dice el Señor. Es por eso que ayunan, hay mucha cantidad de gente que ayuna, religiosos, sacerdotes, laicos, obispos, el mismo Papa también. Entonces hay mucha gente que ayuna y no lo anda publicando. Acá la palabra de Dios, el capítulo 6 de San Mateo, versículo 16 al 18, dice lo siguiente. Fíjate cómo Jesús lo manda: cuando ayunen, no pongan la cara triste, como hacen los hipócritas, que se desfiguran la cara para mostrar a todos que ayunan. Les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú cuando ayunes, perfúmate el cabello y no dejes de lavarte la cara, porque no son los hombres quienes deben darse cuenta de que tú ayunas, sino tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve lo secreto te premiará. Eso, ahí está justamente la clave, o sea, hacer las cosas para Dios y no para que me vean los hombres. Ahí se refiere más que nada a un ayuno de la comida. Sí, es la comida. No privarse de comer. De hecho, el pueblo de Israel tenía la costumbre de hacer ayuno, y todavía lo tiene. Por ejemplo, el día del Yom Kippur hacen ayuno y en muchas fiestas hacen ayunos. ¿Qué es el Yom Kippur? El día de la purificación, el 10 de... fue hace poco, el día más o menos 25 de septiembre, uh-huh, ha sido... que es el día de la purificación para ellos, donde no comen nada desde la tarde del día anterior hasta la tarde del día siguiente. Entonces hacen un ayuno importante. Ellos lo hacen y nosotros lo hemos tomado también del pueblo de Israel y del Señor que lo mandó. Dice, como acabamos de escuchar, dice, cuando ayunéis, no hagáis como los hipócritas que se desfiguran la cara, no se peinaban, etcétera. Entonces hay que hacerlo de tal modo que lo vea solamente el Padre Celestial, y Él es el que nos recompensará. Por eso no andar haciendo alaraca cuando uno hace un ayuno, sino simplemente ofrecerlo, y ofrecerlo de corazón al Señor. Yo confieso que me cuesta a mí hacer ayuno, de verdad. Por ahí sí, si me lo propongo, me cuesta cuando, no sé, salgo sin desayunar de mi casa y tengo que hacer trámites y qué sé yo, o algún inconveniente. A lo mejor me paso todo el día sin comer y no estoy pensando, pero por ahí cuando lo quiero hacer para ofrecerlo o para pedir algo, no sé si es la tentación... Ok, pero siento que que me cuesta mucho a mí particularmente hacerlo. Sí, a todos nos cuesta, porque es ir a contrapelo, digamos, de la naturaleza. Lo que la naturaleza nos pide es comer, pero justamente por eso es un sacrificio y es muy, tiene un valor purificativo, un valor purificador muy grande, porque es privarse de algo que nos está pidiendo el cuerpo y bueno, nos mitiga el orgullo, como dice la sagra, el canon de la sagra de la misa, mitiga nuestro orgullo, ordena nuestras pasiones porque nos da más fortaleza para reprimir nuestras pasiones desordenadas. Y a su vez nos da una gracia que es la gracia de la humildad, o sea, nos hace ver que somos pequeños, que somos tan débiles y por lo tanto debemos ser humildes. Ahora, padre, por ejemplo, en esta época tan fuerte, tan importante para la Iglesia, que es la Cuaresma, donde se nos pide un poco más de oración, de rezar, de ayuno, allí la Iglesia también recomienda que, por ahí, a lo mejor no te cuesta ayunar la comida, pero sí que ayunemos con otro tipo de cosas. Uh-huh. Por ejemplo, no sé, no mirar televisión, por así decirlo. Sí, sí, sí. En primer lugar, el primer gran ayuno es ayuno de pecado, ¿no? O sea, que nuestra alma se presente limpia, vivir con un alma purificada y un alma que glorifique a Dios. Pero también hay muchas cosas que nos ayudan a purificar nuestra alma, como por ejemplo una privación de una comida o una privación de un programa de televisión o privación de, no sé, de una golosina o de alguna cosa que uno le cuesta realmente. Entonces ahí hay un esfuerzo, una ascesis, digamos, hay un esfuerzo que la persona está haciendo, y eso, bueno, Dios lo ve con agrado, porque se está privando por amor a Dios, se está privando de alguna cosa. Entonces eso ciertamente que también tiene mucho valor a los ojos de Dios. Claro. Bueno. Acá vemos un último temita, cortito. Dale. Que es sobre los animales impuros y la sangre. ¿Es cierto que está prohibido comer carne de los animales impuros y la sangre? ¿Cuáles son los animales impuros? Los animales impuros son el cerdo, el chivo, todos esos animales que tienen pezuña. ¿Impuros por el hecho de tener pezuñas? Se los llamaba así, digamos, en la época de Noé. Hay un listado ahí en el libro del Génesis donde aparecen los animales impuros. Y esto es más precisamente aparece en el libro del Levítico capítulo 11 y en el mismo libro del Levítico capítulo 17 versículos 11 y 12. Allí se los detalla muy bien a estos animales. Pero sobre todo se trata de una prohibición del Antiguo Testamento, animales que sean, digamos, impuros, y el tema de la sangre, que por ejemplo te dicen no se puede comer morcilla, no se puede comer esto, lo otro, porque eso es sangre, y eso también estaba prohibido en antiguamente. Pero esto, estas son prohibiciones del Antiguo Testamento, que ya eran preparatorias para el Nuevo Testamento. Esto ya no vige más en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento Jesús cambia esta mentalidad y esta modalidad de la impureza legal, como le llamaban antes. Y dice, por ejemplo, ahí San Mateo capítulo 15, versículo 10, dice así: y llamando así a la muchedumbre les dijo: oíd y entended, no es lo que entra por la boca lo que hace impuro al hombre, mas lo que sale de la boca, eso es lo que al hombre le hace impuro. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos al oírte se han escandalizado? Les respondió y les dijo: toda planta que no da que no ha plantado mi Padre Celestial será arrancada. Tomando Pedro la palabra, le dijo, explícanos esta parábola. Le dijo el Señor, tampoco vosotros entendéis, no comprendéis que lo que entra por la boca va al vientre y se expele en la letrina, pero lo que sale de la boca procede del corazón, y eso hace impuro al hombre, porque el corazón proviene los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Esto es lo que contamina al hombre para comer, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. ¿Ve? O sea, lo que hizo un repaso como por los 10 mandamientos. Claro, exactamente. O sea, lo que me hace impuro no es lo que yo como. Por eso el Señor termina con esta ley de la impureza de los por comer alguna cosa, por comer carne, por comer sangre o por comer cualquier tipo de animal. Eso no me hace malo, no me hace impuro. Lo que me hace impuro es lo que sale del hombre. ¿Por qué? Porque lo que sale del hombre, de la boca del hombre, es lo que sale del corazón del hombre. Y ahí es donde están las malas intenciones, los malos deseos, los robos, las fornicaciones, como dice el Señor. Y esas acciones que son malas son las que salen del corazón del hombre y esas son las que lo hacen malo al hombre. Lo demás no simplemente se recibe en la boca, va al vientre y después al excusadero, digamos, o sea, se va al derrame, digamos, ahí, a la cloaca. Bien, bueno, deseamos, esperamos, nos preparamos para que de nuestras bocas salgan buenos deseos, palabras buenas, para llegar a hacer este programa y que tanta gente, como lo sabemos, lo pueda escuchar. Padre, saludamos al principio a gente de Mendoza, de toda la provincia, de La Pampa, de Buenos Aires, y vaya a saber desde cuántos lugares más nos están escuchando. Bueno, sí, les mandamos un gran saludo a todos los que nos están escuchando y también la bendición. Así que les mando con gran cariño y de todo corazón la bendición. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén. Mut ans ebe nomen, Semper colei temus, sit laus.